Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Sergio Camargo. Quiero comenzar en esta mañana contándoles un testimonio. Algunas veces he compartido y he contado con algunos de ustedes que pues nací dentro del contexto de un hogar cristiano. Abuelo, bisabuelo, padre, cristianos, algunos de ellos pastores. Yo con un llamado a servirle al Señor lo recibí en el año 1980, muchos no habían nacido. Pero déjame decirte algo muy interesante. O sea, conocí al Señor desde muy pequeño, iba a la iglesia, acompañaba a mis papás a la iglesia. Estaba con ellos, recibía enseñanzas de lo que Dios quería hacer en mi vida. Conocía lo que la palabra de Dios decía, anunciaba y contaba. Salíamos como jóvenes a predicar a las calles y a enseñar lo que Dios hacía en nuestras vidas. Pero sabes, llegó un momento que la presión del mundo y la presión social me empezó a alejar del Señor. Y es tan leve, es tan fácil y tan sutil apartarte del Señor que cuando menos sientes, te vas y, como diríamos, te vas a echar un colazo al mundial. Y eso precisamente me pasó. Creciendo entre un hogar cristiano, siendo enseñado lo que Dios quería de mi vida, habiendo sabido que tenía un llamado de Dios, la presión de los amigos me fue orillando y me fue empujando, de tal forma que me aparté realmente, dejé muchísimos años, quizá años, de ir a la iglesia. Dejé por mucho tiempo de congregarme. Y sin embargo, había un Dios en la figura del Espíritu Santo morando en mí, que me redarguía de mi pecado y que me decía: lo que estás haciendo es incorrecto. Lo que estás haciendo no lo tienes que estar haciendo. Y como diríamos normalmente, las juntas con mis amigotes me fueron presionando. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que cuando me fueron presionando, primero fue: tomémonos una cervecita. Y entonces tomémonos una. Después fueron dos, después fueron tres. Llegó tal momento mi vida que yo salía a parrandear todos los días de la semana. Y Janet sabe de mi amigo que me llegaba a buscar solamente para que saliéramos a parrandear. Y salíamos todos los días de la semana, pero él me llamaba y me decía: mira, salgamos hoy. Y yo así como que: no, hombre, bien, hombre, salgamos. Y la verdad es que me retorcían el brazo. No me lo retorcía. Fácilmente decía: sí, salgamos. Y entonces me decía: mira, conseguite con quién salimos. Y salíamos todos los días con personas diferentes. Y estaba llevando una vida totalmente desordenada. Tan así que a mi esposa le contaron después que mis papás habían llegado a tal punto que por lo que me dijeron me querían decir: chao, mejor te vas de la casa. Una vida totalmente desordenada, parranda todos los días. Y no por eso es que yo haya dejado de estudiar o que hubiera seguido cumpliendo con mis obligaciones. Según yo, eso lo estaba haciendo bien. Pero sin embargo, estaba avergonzando a mis padres con mi comportamiento. Y como yo suelo ser demasiado transparente, un día mi papá me dijo: mira, prefiero que no salgas a la calle, es muy peligroso. Mejor si van a tomarse unas cervecitas con tus amigos, tómenselas en la casa. Al sordo se lo dijo, ustedes. Eso me lo dijo viernes y el sábado. Cuando llegaron a mi casa, estaban mis amigos y teníamos la mesa y toda la sala llena de cerveza, llena de todo lo que ustedes saben que sucede en las parrandas. Realmente estaba llevando una vida desenfrenada y loca. Estaba siendo presionado, la presión social me dominó. Y muchísimas veces la presión social no solamente te llega a dominar en los vicios, en el alcohol, en el tabaco o incluso en algún otro tipo de drogas. Gracias a Dios a eso nunca llegué. Pero fíjate que algo que es bien interesante es que a veces esa presión social te lleva a querer lucir la ropa de moda. Y entonces te esclavizas, tal vez a las tarjetas de crédito, porque entonces necesitas comprar la ropa de moda que es sumamente cara. O paras comprando ropita chafa en los chinitos o en la megapaca. Perdón, no se dice megapaca, se dice la MP. Ok, eso es para que le suene fino si usted está ahí. Pero muchísimas veces la presión social, en los jóvenes de ustedes, ¿cómo se mira realmente que la presión social te impulsa a ciertos tipos de comportamiento? Adoptamos cosas de otras culturas y nos empezamos a esclavizar a lo que otras culturas hacen y nos vemos atados en finanzas, nos vemos amatados en emociones, nos vemos muchísimas veces como no logramos llegar al estándar de lo que el mundo nos dice, nos vemos atados al bullying, al maltrato, al desprecio de parte de las demás personas. Y ante la presión social, lo que empezamos a hacer es ver de qué forma nos empezamos a vestir y a comportar igual que las personas. Y empezamos a usar el mismo tipo de lenguaje. Y cuando los jóvenes dicen es que aquel es bien cool, y de cool no tiene nada, se está perdido en el mundo. Nosotros, los cristianos, debemos marcar la diferencia. Nosotros deberíamos realmente representar tan dignamente a Dios que la gente del mundo debería querer ser como nosotros somos. En nuestra naturaleza, salvada, rescatada y religada con el Dios Todopoderoso. El día de hoy vamos a hablar de una de las parábolas más conocidas de la Biblia, una de las parábolas que quizá más veces se han predicado. Vamos a estudiar la parábola del hijo pródigo. Muchísimas aplicaciones, es quizá la parábola más extensa que está descrita en la palabra, tiene muchísimos detalles de cada una de las cosas y en esta parábola interactúan varios personajes. Los domingos previos, o sea, los dos domingos anteriores, estuvimos viendo dos parábolas que anteceden a la del hijo pródigo. Una es la parábola de la oveja perdida y otra es la parábola de la moneda perdida o del dracma perdido. Y hoy, ¿qué le parece? Vamos a hablar de otra persona que está perdida. El hijo perdido, el hijo pródigo, como dicen otras versiones. Es sumamente interesante porque cuando pensamos en estas, las primeras dos parábolas, las dos básicamente tienen un mensaje central. Y es que Dios siempre tomó toda la iniciativa para buscar a los pecadores. Desde el principio, en Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, Dios está tomando la iniciativa para rescatar a nosotros los que fuimos pecadores, para rescatar a aquellos que todavía están perdidos en el mundo y que necesitan venir a la luz admirable que Dios quiere traerles. Antes de ir directamente a la parábola, yo quiero regresar al capítulo 15, los versículos 1 y 2, del libro de Lucas, perdón, no les había dicho. Lucas, capítulo 15, versos 1 y 2. Voy a usar para referencia la Nueva Traducción Viviente. Dice la Nueva Traducción Viviente: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Dios vino a rescatar, no los que estaban sanos. Él vino a traer sanidad a los que estaban enfermos, a los que estaban perdidos. Y los fariseos y los escribas no se creían perdidos y no se creían enfermos. Pero mira lo que dice el versículo número 2. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa... Me gusta esta versión porque dice, y los maestros de la ley religiosa, no dice la ley de Dios, dice la ley religiosa. Porque una cosa son las normas de conducta que Dios nos impone, las normas de conducta con las cuales agradamos a Dios, y otras son las normas o las leyes que la religión nos impone. Se quejaban, dice, los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Mira qué Dios tan amoroso. Un Dios que dejó su condición de Dios, vino y se hizo hombre, dejó todas las comodidades que como Dios y como rey tenía y dispuso venir a buscar a los pecadores. Y por eso cuando habla de la oveja perdida, cuando habla de la moneda perdida, está haciendo referencia al gran amor que Dios tiene para venir a buscarnos. El gran amor que Dios tuvo para dejar su condición y hacerse hombre y venir a sufrir por cada uno de nuestros pecados. ¿Pero qué era lo que los fariseos y los maestros de la ley hacían? Señalaban a todos aquellos que no estaban acorde a las normas que ellos y no Dios habían establecido. Y hay un refrán que me enviaron precisamente por redes sociales hace unos días. Y este refrán popular dice, no juzgues a nadie solo porque peca de una forma diferente que tú. Te lo repito, dice, no juzgues a nadie solo porque peca de una forma diferente que tú.

Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Quizá algunos de ustedes se habrán dado cuenta que generalmente cuando tengo el privilegio de compartir la palabra, voy desglosando la palabra por versículos, de una forma de tratar de darla a entender y de llevar cierto orden en la enseñanza. Hoy lo voy a hacer de una forma diferente. Hoy voy a desarrollar, número uno, dos aplicaciones diferentes del texto que hemos estudiado el día de hoy. Y número dos, voy también a desarrollarlo por personajes. Vamos a hablar del hijo pródigo como tal, vamos a hablar del padre y vamos a hablar del hijo mayor. La aplicación número uno que quiero compartir con ustedes, creo que más que una aplicación, es una palabra que el Señor me está dando, empezó a dar precisamente ayer para la iglesia, perdón, el día viernes para la iglesia. ¿Y por qué digo que una palabra? Porque no era parte de lo que inicialmente había pensado que iba a compartir. Y básicamente consiste en señalar una necesidad directa que existe de restablecer una relación entre padres e hijos, una relación entre esposo y esposa, una relación para llegar al modelo original que Dios tenía pensado y había diseñado para la familia. A veces en nuestra mente pensamos, voy a cambiar a una nación. Y sí, podemos cambiar a la nación, pero podemos cambiar a la nación cuando el cambio y la transformación empiece en tu vida personal, cuando el cambio y la transformación se manifieste en un matrimonio diferente, cuando el cambio y la transformación se manifieste en hijos rescatados, porque como padres hemos dado el ejemplo. Dios está esperando hombres y mujeres que vivan sujetos a Dios y a su palabra. Y por eso también dice en el libro de Malaquías, que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Así que si tú eres padre, el mensaje central de esta aplicación o el primer mensaje es directamente para ti. Y si tú eres hombre, la primera parte de la primera parte de este mensaje dice, Dios está esperando hombres que sean sacerdotes de su casa, esposos que amen y ministren a sus esposas y a sus hijos, padres que oren y oigan las instrucciones de Dios y las traigan a casa. Dios está esperando mujeres que sean ayuda idónea, esposas que se sujeten a sus esposos, madres que oigan las instrucciones dadas por Dios a los esposos y den la dirección correcta a sus hijos. Dios está esperando hijos que honren a sus padres, que honren a su padre y a su madre, para que les vaya bien y sean de largos días. Dios está esperando que tú hagas tu parte. Dios está esperando que tú cumplas tu función dentro del rol del hogar que a ti te toca. Dios está esperando que no abdiques a la responsabilidad que Él te dio, porque de esa responsabilidad Él te pedirá cuentas. Si tú tienes hijos que necesitan recibir de la palabra del Señor, anda, ve y compártela. Anda, ve y dile cuánto los amas, pero cuánto rechazas su modelo equivocado de vida. Que se den cuenta y sean confrontados de que la vida pecaminosa, de que la vida que los ha apartado del camino de Dios, es un camino de perdición. Anda y confróntalos. Anda y confróntalos, no en tus propias fuerzas, sino confróntalos con el poder del Espíritu que mora dentro de ti. Anda y confróntalos con el poder de la palabra que es clara en cada una de las situaciones. Anda, ve y di y anuncia las buenas nuevas de salvación que Dios tiene. Anda, ve y comparte cómo Dios te salvó y cómo Dios te trajo una novedad de vida. Anda, ve y di cómo el viejo hombre se ha convertido en un nuevo hombre. Anda, ve y cuenta todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Anda, ve y comparte. Ve y di los planes que Dios tiene para tu vida, que son planes para lo bueno y no para lo malo. Anda, ve y escucha y comparte lo que Dios te diga, no lo que tu corazón te esté dictando. La aplicación número dos que quiero compartir con ustedes hoy es una aplicación un poquito, no tan relación natural, pero sí una relación espiritual que Dios quiere establecer con todos y cada uno de nosotros. Los personajes centrales de esta historia representan diferentes áreas de la sociedad o diferentes personas de la sociedad. El hijo pródigo, por ejemplo, básicamente manifiesta o representa el verdadero arrepentimiento y el arrepentimiento sincero que cada uno de nosotros deberíamos de tener en relación con el Padre. El hijo pródigo representa aquel hijo, como yo, que se apartó y se fue al mundo, pero que su padre lo estaba esperando para que volviera. El hermano mayor ilustra la maldad de los fariseos, del prejuicio que ellos tenían y la indiferencia que mostraban aún a los pecadores que se arrepentían. Y algo muy importante, el hijo mayor representa el orgullo de creerse justo por sus propias obras. Representa a aquellas personas que creen que por sus obras pueden ser salvas. Y el padre representa a Dios. Un Dios y un padre siempre dispuesto a perdonar, a restaurar, a bendecir a todo aquel que se arrepiente y vuelve. Y entonces hablemos del primer personaje, el hijo perdido, el hijo que se fue al mundo, el hijo que fue a malgastar todas y cada una de las cosas que tenía. La actitud de aquel que nos representa a muchos de nosotros, que nos fuimos teniendo y conociendo de un llamado de Dios para nuestras vidas, no nos importó y nos aportamos y nos fuimos al mundo a hacer y a satisfacer nuestros propios deseos y nuestros propios intereses. Empezaré diciendo que la petición de este hijo perdido era una petición con una actitud de deslealtad total hacia su padre. Mire, es que el pensamiento de este hijo era: yo soy joven y yo necesito ir a disfrutar de todas las cosas que el mundo tiene. Entonces le voy a pedir a mi papá que me dé, porque este mi papá va a tardar mucho en morirse. Él estaba deseando la muerte de su padre para disfrutar de la herencia. Pero como eso no se daba, él dispuso a pedir la parte de la herencia. Y mira, era el hijo menor. A él no le correspondía la herencia. La herencia le correspondía al hijo mayor. Y sin embargo, su padre con amor decide darle la mitad de todos los bienes. Mira qué hijo, qué padre tan amoroso contra qué hijo tan desleal. Dice que al poco tiempo este hijo dispuso a irse de casa. Y se fue y malgastó todo lo que tenía. La versión Reina Valera dice que él llevaba una vida de perdición. Y la Nueva Traducción Viviente dice que llevaba una vida desenfrenada. En el original, cuando traducimos la palabra del griego, una de las traducciones es disoluto. Y te preguntarás, ¿qué es disoluto? Disoluto básicamente ilustra un estilo de vida vergonzoso y vicioso. ¿Cómo crees que se sienten tus padres naturales cuando tú llevas una vida vergonzosa y viciosa? Cuando tú no llevas la vida que Dios tenía planificada para ti. Cuando tú no te comportas con las normas de conducta que en tu casa te enseñaron. ¿Qué es lo primero que sucede? Te avergüenzan. Imagínate a Dios siendo avergonzado delante del mundo porque no estamos viviendo la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Porque no estamos ejerciendo y cumpliendo el llamado que Dios ha dado para nuestras vidas, sino que estamos gastando el don, el talento y el tiempo que Él nos ha dado disfrutando en las cosas que satisfacen nuestro egoísta corazón. En aquellas cosas que solamente nos van a satisfacer de una forma temporal y no eterna. La vida perdiciosa que este joven llevó, la vida disoluta que este joven llevó, la vida en vicios y en prostitutas que este joven llevó, lo llevó a tocar fondo. Y muchísimas veces, cuando uno está ministrando, se da cuenta cómo la gente, hasta que toca fondo, como diríamos en el Buen Chapín, hasta que toca fondo, dispone venir y buscar a Dios. Eso realmente está representado en la vida de este joven perdido. Hasta que tocó fondo. Dice que tenía hambre. Y entonces pensó, yo me imagino cuánta hambre tendría que se quería comer la comida de los cerdos, que eran animales inmundos para el pueblo de Israel. O sea, se quería comer la comida de los animales inmundos. ¿Qué grado de hambre habrá tenido este joven después de que en su casa tenían de todo? Y quiero mencionarte otra cosa, que a veces no nos percatamos. Dice que nadie le daba nada. que es que nadie le daba nada. Yo me lo imagino mal vestido, obviamente con olor a cerdos porque los cuidaba, pidiendo limosna y viendo quién le daba algo para poder comer. Tocó fondo. Pero cuando tocó fondo, llegó también al entendimiento de lo que se estaba perdiendo por estar alejado de su casa. Como Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de lo que nos damos, de lo que perdemos si no estamos en su casa, si no estamos en su presencia y si no estamos caminando en lo que Él quiere para nuestras vidas. Y este joven, después de estar así, miren, yo no sé si alguna vez, pero uno es bueno para inventar excusas, ¿o no? Llegas tarde a casa, a mí me pasaba, y por eso empecé contando mi testimonio. Cuando iba a llegar tarde, porque se me hacía tarde, el primer pretexto, el carro se descompuso. Es que fíjate que aquellos no querían salir y tenía que esperarlos porque yo no llevaba carro. ¿Cuántas veces nos usamos de algún pretexto? Voy a pensar en unos ejemplos tan radicales como esto, de un mal comportamiento así. ¿Cuántas veces no perdimos una clase en el colegio y decimos, es que nos preguntaron algo que nunca habíamos visto? No, te preguntaron algo que tú no pusiste atención o te preguntaron algo que tú no estudiaste. Y eso lo sé porque di clases, así que siempre llegaban con las mismas excusas. Y me puse a recordar y dije, híjole, lo mismo decía yo. Voy a ser misericordioso con ellos. Pero es sumamente importante que te des cuenta que inventamos excusas. Y el hijo perdido está inventando un gran speech, un gran párrafo, un gran orador. Él quería llegar y contar un montón de cosas. Y yo me imagino hasta quería contar así una historia, así como diría una historia de vaqueros. O sea, quería inventarse algo bueno. Quería tener el mejor discurso para que su padre lo perdonara. Y entonces, dice que cuando él pensó en eso, empezó a decir, bueno, voy a llegar y voy a decirle, fíjate que esto, que lo otro. Cuando este joven volvió en sí, estaba pobre, no tenía qué comer, estaba totalmente humillado. Y esto me hace recordar lo que dice al principio del sermón monte del Señor Jesús. Quiero que vayamos por favor a Mateo 5. Vamos a leer a partir del versículo número 3. Mira qué es lo que el Señor Jesús enseñó antes. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. No está hablando precisamente de la pobreza material, está hablando de la pobreza espiritual, de la dependencia que tenemos de regresar a casa con Dios para disfrutar de todas las cosas que Él de antemano ha preparado para nosotros. Versículo número 4. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. El hijo perdido había tocado fondo. El hijo perdido estaba desesperado y sin duda en las noches lloraba pensando en todo lo que se había perdido por ir a disfrutar del mundo y malgastar la herencia que le habían dado. Por no haber invertido y usado apropiadamente lo que papá le había dado. Y él lloraba. Y espiritualmente dice, bendice a los que lloran, porque serán consolados. Versículo número 5. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Humildes. ¡Wow! Generalmente los seres humanos lo primero que manifestamos es orgullo. Y los fariseos, como veremos después, como con el hijo mayor, lo que manifestaba era orgullo. Necesitamos aprender a vivir humildemente y principalmente llegar con muchísima humildad delante de Dios. Versículo número 6. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. El hijo perdido tenía hambre y sed y fue saciado cuando regresó a casa. Si tú tienes hambre y sed de lo que Dios tiene para tu vida, es el tiempo de volver a casa. Es el tiempo de regresar a la casa de papá y arrepentidos y con una actitud de humildad, saber que Él te saciará de todo bien y su misericordia, que es nueva cada mañana, se extenderá todos los días sobre tu vida. Dios bendice a los pobres. los que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Yo tengo necesidad de Dios todos los días. Yo todos los días tengo necesidad de la provisión de Dios. Yo todos los días tengo necesidad de un maná fresco y diferente para mi vida. Un maná que Dios todos los días me quiere dar. Pero si yo me quedo con el maná de hoy para querer comérmelo mañana, ya no va a servir. Yo necesito un maná fresco todos los días. ¿Y de dónde viene el maná? De los cielos. ¿De dónde me dará mi socorro? De lo alto, dice el salmista. ¿De dónde viene mi auxilio? De lo alto, el Dios Todopoderoso. Y entonces yo debo de recurrir a Él y no ser como el hijo pródigo, que pensar que porque Dios me dio talentos, dones y capacidades, yo voy a con eso poder disfrutar de la vida. Posiblemente por un tiempo lo harás. Por un tiempo disfrutarás de las cosas materiales, pero las cosas materiales pasan. Esforcémonos en buscar las cosas celestiales, las cosas que Dios tiene preparadas para la eternidad en la vida de cada uno de nosotros. Así que te digo hoy, no te esperes a tocar fondo. No esperes a llegar a estar en las peores de las condiciones. Sigue el buen ejemplo. Sé pobre en espíritu. Arrepiéntete de tu condición y sé humilde. Son actitudes que todos los días deberíamos de tomar. Todos los días deberíamos de manifestarnos pobres en espíritu, porque tenemos mucho más que aprender y que recibir de Dios. Todos los días deberíamos de arrepentirnos de nuestra condición, porque todos los días erramos, todos los días nos equivocamos y todos los días quizá pecamos contra Dios, ya sea de palabra, de actitud o de acción. Todos los días deberíamos de venir con una actitud de humildad delante de Dios y delante de todas las personas para poder representar a Dios tal como Él quiere que nosotros le representemos. El hijo reflexionó. El hijo perdido pensó y dijo, tengo que regresar a casa. Así que pensó en ese discurso y como ya lo dije, pensó en arrepentirse. El hijo preparó un discurso. ¿Qué discurso y de qué forma te quieres presentar delante de Dios? ¿Quieres presentarte dando excusas, dando falsas excusas, dando cualquier tipo de, presentando cualquier tipo de argumento, o quieres realmente presentarte a Dios con el corazón abierto y con el corazón sincero y decirle, me arrepiento del tipo de vida que he llevado, me arrepiento de las actitudes que he tomado todos los días? Pero a partir del versículo 20 de Lucas, capítulo número 15, vemos cómo se empieza a desarrollar la actitud del padre. El hijo había preparado un gran discurso. Y cuando llegó, básicamente pudo decir, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué? Porque el papá había salido, cuando lo vio a lo lejos, corriendo a recibirle. ¿Y qué fue lo que dije? Que hacía siempre. Dios dio el primer paso para buscarnos a nosotros y extenderse para darnos salvación. Dice que el papá lo vio y corrió como un padre amoroso, lleno de entusiasmo. Fue a su encuentro, salió a buscarlo como el pastor a la oveja perdida o como la viuda que buscaba el dracma y la moneda que se le habían perdido. Como este padre, Dios no se muestra indiferente para nosotros como pecadores. Por el contrario, Él es salvador por naturaleza. Y mencionaba hace un momento y le decía que a partir de Génesis capítulo 3, versículo número 3, Apocalipsis 22, 17, Dios anhela el arrepentimiento de todos. Toda la Biblia básicamente fue escrita para que nosotros nos demos cuenta del Padre amoroso que tenemos y de aquel Padre que anhela el arrepentimiento de todos. Y eso nos lo dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 4, cuando dice, quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios quiere que todos nos salvemos y lleguemos a conocer la verdad. Pero eso solamente lo logramos cuando nos arrepentimos, cuando abrimos nuestro corazón y le mostramos a Dios realmente nuestras debilidades, aunque Él ya las conoce. Cuando le mostramos a Dios nuestro mal comportamiento, aunque Él ya lo conoce. Dios quiere que nosotros nada más le digamos, Señor, aquí estoy. Y como decía Josué, heme aquí, envíame a mí. heme aquí, úsame a mí, heme aquí, sálvame a mí. Algo bien interesante, si usted ve en su Biblia, el Padre no dejó ni siquiera que el Hijo terminara su discurso. El gran speech que el Hijo había preparado ni siquiera lo pudo terminar. Porque el Padre, en cuanto lo vio, corrió, lo abrazó y le dijo a los sirvientes, tráiganle qué cosa. ¿Qué cosa? El mejor vestido que tuvieran en casa. ¿Sabes tú que en la costumbre de ellos era que el mejor vestido que estaba en casa estaba reservado para cuando tuvieran un visitante realmente importante, una persona que necesitara todo el honor? El Hijo se había perdido. El Hijo había derrochado todo, pero el Padre lo recibió amoroso y le puso el vestido de honor de la casa. ¿Qué fue lo segundo que le dio o le mandó a traer? Un anillo. Y sabes, el anillo en los tiempos antiguos era un símbolo de autoridad. Y entonces cuando le pusieron el anillo, él estaba diciendo a todos los sirvientes, él tiene mi autoridad en este lugar. Cuando Dios nos quiere poner espiritualmente un anillo, lo que Dios está diciendo es, tú tienes la autoridad que yo te he dado para poder gobernar y juzgar sobre la tierra. Porque esa fue la función original que Dios le dio a Adán. La función que se perdió en el momento que Adán y Eva pecaron. Y entonces, ese anillo nos ha sido puesto para que gobernemos, no con nuestras normas, sino con las normas de Dios. Para que gobernemos no con nuestras leyes, sino con las leyes de Dios. Para que gobernemos, no como el mundo gobierna, imponiendo las cosas, sino que para que gobernemos con amor sobre todas las personas y que manifestemos quién realmente es quien nos delegó ese poder. ¿Qué fue lo tercero que le dio? Le puso calzado. ¿Sabes tú que los esclavos no eran, no les ponían calzado los dueños, sus amos en aquel momento, sino que andaban descalzos? Los zapatos eran reservados para las personas realmente importantes. Y esto básicamente en la vida del hijo perdido que regresó representa una restauración plena que el Padre le estaba dando. Cuando Dios nos pone calzado, nos está restaurando plenamente en la relación con Él. Cuando Dios nos pone calzado, está restaurándonos como hijos. Está poniéndonos en la posición correcta que inicialmente había pensado y diseñado para ti y para mí. ¿Qué es lo cuarto que sucedió? Lo alimentó. Ok. Dice, mandó a matar al mejor ternero. Matar al mejor ternero quiere decir que estaba matando lo mejor que tenía para darle a su hijo. Lo mejor que tenía. Y esto generalmente era reservado para ocasiones sumamente especiales de las casas, especialmente cuando iban a presentar un sacrificio por el perdón de sus pecados. Y sabes, nuestro Padre usó lo mejor que tenía a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, para redimirnos de todo pecado y de toda maldad, para limpiarnos de toda mala conducta, de toda vida pecaminosa, para traernos a una novedad de vida, a algo totalmente diferente. Y mira cómo digo, algo totalmente diferente, no digo parcialmente diferente, porque aquí todo es de hecho nuevo. Y eso quiere decir que no solamente debemos de decir, en esta área sí voy a cambiar y en esta no. Necesitamos de estar dispuestos de en nuestro corazón a un cambio total y radical de nuestra vieja manera de vivir. Necesitamos de estar dispuestos a rendirnos completa y absolutamente delante de Dios para que la diferencia se marque y que seamos vestidos con el mejor vestido, para que el anillo que tiene una delegación de poder y de autoridad sobre nuestras vidas sea manifiesto, para que el calzado sea puesto y que la gente lo note que somos diferentes, y para que realmente reconozcamos que el mejor sacrificio y el único y absoluto fue Jesucristo, quien fue dado por nosotros. Ahora veamos la actitud del hijo mayor. A partir del versículo 25 empieza a describir la actitud del hijo mayor. ¿Qué fue lo que hizo el hijo mayor? El hijo mayor, cuando llegó y vio lo que estaba pasando, primero preguntó. Y cuando le contaron, se enojó. ¿Y sabes qué fue lo primero que, la segunda que hizo? Rechazó al hermano menor. Lo rechazó. ¿Cuál era la actitud de los fariseos que leímos en los primeros dos versículos del capítulo 15? Y de los maestros de la ley religiosa. Rechazo. Entonces el hijo mayor representa a aquellos que religiosamente rechazan a los pecadores. El hijo mayor representa posiblemente la actitud que nosotros tenemos en nuestro diario vivir en la relación con las demás personas. ¿Qué pasaría si el día de hoy entrara gente del mundo de una reconocida mala manera de vivir? ¿Cómo lo recibiríamos? ¿Tendríamos el mismo amor? ¿Saludaríamos de igual forma como saludamos a aquel que viene limpio y elegante? ¿O le recibiríamos con cierto desprecio? ¿Cuál sería nuestra actitud ante las demás personas? ¿Cuántas veces hemos ido a trabajar con el necesitado? ¿Cuántas veces hemos dispuesto una noche para ir a recomendar a los indigentes en la calle? ¿Cuántas veces hemos estado dispuestos a anunciar lo que el Señor ha hecho? ¡Oh! Porque ya somos salvos, que los demás miren qué hacen. Como yo tengo mis salvavidas y el barco se está hundiendo, ¿qué importa? Los demás que miren qué hacen. Nosotros tenemos que no ser como el hijo mayor que representa a los fariseos y a los maestros de la religión. Los fariseos se molestaban por el arrepentimiento de los pecadores. O sea que el hijo mayor representa o simboliza a los fariseos y a las autoridades religiosas que actúan de una forma hipócrita. Aquellos que dicen que permanecen en la presencia, pero ignoran su propio pecado. ¿Dónde se mantenían los fariseos y los maestros de la ley? En el templo. Y muchísimas veces llevamos o decimos que llevamos una vida de oración y decimos que Dios nos reveló, decimos que Dios nos habló y empezamos a contar mil cosas. Pero lo que nos llena realmente la vida es el orgullo. Y no hay humildad en cada uno de nosotros. No ha habido un genuino arrepentimiento, porque aún así seguimos creyendo que es por lo que yo soy, por lo que yo tengo, que estoy donde estoy. Yo estoy donde estoy, no por lo que soy ni lo que tengo, sino soy y estoy por lo que Dios me ha dado, por lo que Dios me ha permitido tener, por la autoridad que Dios me ha delegado, por el perdón que Dios me ha dado, por el restablecimiento que Dios me ha dado, porque Dios me ha regresado al diseño original donde no había pecado, no por mis obras, sino por la sangre de Cristo Jesús. Quiero pedirte por un momento que cierres tus ojos, por favor. Y te lo quiero pedir solamente para que tú te imagines que estás frente a un Padre amoroso. Y que te hagas una primera pregunta. Quizás sigues el mal ejemplo del hijo mayor. Rechazas y criticas al pecador. Quizás sigues el mal ejemplo del hijo mayor y crees que porque has estado en la iglesia o en el templo por mucho tiempo, eso ya te ha dado la salvación. Quizás sigues el mal ejemplo del hijo mayor que sabía que tenía dones y talentos, que tenía todo lo del Padre a disposición, pero nunca lo has usado. Quizás sigues el mal ejemplo del hijo mayor y nunca has cumplido con tu propósito, tu llamado de Dios para ti aquí en la tierra. Quizás Dios te llamó como predicador de la palabra. Quizás Dios te dijo, tú vas a ser un evangelista. Quizás Dios te dijo, puse en ti el don del maestro. Pero tú estás haciendo algo equivocado. Quizás tú estás haciendo lo que no te corresponde. Y el orgullo ha llenado tu corazón. El orgullo ha llenado tu vida. Quizás sigues el mal ejemplo de los fariseos. Y solo miras las faltas de las demás personas. Pero no te detienes y miras la viga que está en tu ojo. O quizás decidiste en algún momento seguir el mal ejemplo del hijo menor. Y como yo decidiste en algún momento regresar al mundo y gastar tu tiempo, gastar tus recursos, gastar lo que Dios te había dado en satisfacer tus propios deseos. O quizá hoy es el día en que tú dices, yo quiero seguir el buen ejemplo del hijo menor y regresar a casa con papá. Tal vez hoy es el día en que tú quieres decir, papá, te necesito. Papá, perdóname por lo que yo he hecho. Papá, perdóname por la vida desenfrenada que he llevado. Papá, perdóname porque he estado haciendo las cosas a mi manera y no a tu manera. Papá, perdóname porque hoy vengo delante de ti arrepentido. Hoy vengo delante de ti con corazón contrito y humillado. Hoy vengo delante de ti y te quiero decir, papá, perdóname. Si tú representas cualquiera de estas personas, si tú representas cualquiera de estas figuras, quizás he estado muy lejos, quizás he estado muy, muy lejos, o quizás he estado cerca, pero no tan cerca, y necesitas volver a papá, arrepentido, y decirle que te perdone. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie para que juntos nos consagremos nuevamente delante de Dios. Para que juntos le digamos, Señor, estoy arrepentido de lo que he hecho. Señor, estoy arrepentido de no haber caminado donde tú querías que yo caminara. Quizá tú le quisieras decir a Dios, yo quiero ser como esa oveja que tú saliste a buscar y que tú encontraste. Quizá hoy le quieres decir a Dios, yo quiero ser como esa moneda que estaba perdida, pero que tú encontraste. Quizá hoy tú le quieres decir a Dios, yo soy ese hijo que estaba perdido y hoy decide volver a ti. El final del capítulo 15 dice que hubo fiesta. Hubo fiesta en los cielos. Hubo fiesta cuando el hijo regresó a casa y papá lo recibió. Hoy que tú estás volviendo a casa, hay fiesta en los cielos. Hay fiesta en los cielos. Padre, te damos gracias. Quiero que repitas conmigo una oración. Que tú digas con tu boca, con tu voz, Señor, hoy vengo delante de ti, arrepentido, humillado, sediento y hambriento. Hoy vengo con la necesidad en mi corazón y en mi vida de que me perdones, que me fortalezcas. Padre, que me pongas una vestidura nueva, que me pongas un anillo de tu autoridad, que calces mis pies para caminar en santidad todos los días, para ir al mundo, pero no vivir como el mundo, sino ir al mundo y representarte en el mundo. Hoy vengo arrepentido, Dios, y te pido tu perdón. Límpiame por la sangre de Cristo Jesús. Límpiame y haz que el de ese viejo hombre mengue en mí y que cada día te manifiestes más tú en mi vida. Señor, hoy vengo para darte a ti la honra y la gloria, la alabanza y la adoración. Señor, hoy estoy aquí porque te quiero hacer feliz. Señor, hoy estoy aquí y sé que hay fiesta en los cielos. Y si tú todavía lo estás pensando en tu corazón, cuando oraba para esta prédica, el Señor me decía, termina con una pequeña frase para que tú te la lleves y medites todos los días. Y el Señor te dice, hoy es tu día, arrepiéntete y vuelve. Hoy es tu día, arrepiéntete y vuelve. Hoy es tu día, arrepiéntete y vuelve, porque he aquí cosa nueva yo haré. He aquí cosa nueva yo traeré. He aquí viene un nuevo tiempo para tu vida. Cadenas se rompen y lo que el mundo quiso imponer sobre tu vida caerá. Y lo que el mundo quiso traer sobre tu vida se derrumbará. Porque aquí es el tiempo de arrancar, derribar y destruir para poder edificar y plantar lo que Dios tiene para tu vida. Hoy es el día. Arrepiéntete y vuelve. Vuelve a papá. Vuelve a papá. Vuelve a papá. Vuelve a las cosas buenas que Dios tiene para tu vida. Vuelve a lo bueno que Dios ha preparado para ti. Vuelve y disfruta de tu relación con papá.